Cenarezo es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología echa radio. Muy buenas noches, y esto es una fiesta, señores, porque cumplimos 2 meses al aire. 2 hermosos meses. Mi nombre es Daniel y le doy la bienvenida al programa número 8 de Para Dónde Corres. ¿Cómo le va? De fiesta hoy. ¿Cómo le va, amiga, compañera de radio? Bien, buenas noches. Soy Yamila. Espero que estén disfrutando. Sabemos que sos Yamila. Este programa. El oyente de este programa ya sabe ya quién viene. Escucha mi voz. Y... claro, dice, mira, ahí viene Yamila. Así que, bueno, vamos a dedicarle un hermoso programa hoy a todos nuestros oyentes, para que se diviertan y sigamos disfrutando de todo esto. Es un sueño esto, ¿eh? Parecía ya que no íbamos a llegar, y bueno, yo le quiero dedicar este programa a 2 personas que hacen posible, hay mucha gente que hace posible este programa, pero a 2 personas que hicieron posible que estemos al aire hace 2 meses, que es a Nico, nuestro operador, y a Carlos Zaira, que creyó en nuestro proyecto, y a la gente de la radio también, que acompañó esto que armamos. Muy buenas noches, mi amigo personal, el hombre de la boca. Hola, gente, ¿cómo andan? Yo la estoy disfrutando re bien acá con mis compañeros de radio. El programa número 8, dedicado a mi mamita. Siempre a mi mamita. Sí, a Mari. A Mari. Sí. Y a Mika. Vamos a dedicárselo a Micaela, a mi hermana. Mi hermana perruna. Tiene... ah, me asusté. Ya quería conocer a mi hermana, Dani. Sí, qué sé yo. Digo, porque no la conozco. Pero bueno, tengo un perro. Cualquier cosa se lo presentamos. Se lo presentamos, ahí está. El otro que está callado, pero es un hombre de festejo y festejo, tiene más festejos que la luna, es el señor Daniel Jimeno. ¿Cómo les va, chicos? A todos acá en la mesa. Un gran saludo a todos los oyentes. Bueno, gracias, Dani. Me alegro. Un saludo para todos los oyentes y les dedico este programa. El hombre que conduce esta nave loca conmigo, el señor Alejo. Hola, Dani. La verdad que es un gustazo estar al ser tu coequiper. Bueno, hola, radio oyentes. La verdad que un gusto estar en el programa número 8. Es uno de mis números de la suerte, así que esperemos que salga el 8. El 8. Al mejor estilo Riverito. Sí, Riverito. Sí, la verdad que esperemos que salga un programa de la suerte. Y hablando de Riverito, la danza de la fortuna como ninguna, llega ella. Ella, la voz de Boedo. Hola, oyentes, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, muy contento de hacer este programa número 8, así que se lo dedico a todos mis compañeros de radio y a Radio Gráfica, que nos dio la oportunidad, así como dijo Dani. Habló ella, habló Malena. Bueno, ¿cómo seguimos esta carrera loca de festival en festival que tenemos cada programa? ¿Para dónde corremos, Dani? ¿Para dónde corremos? Exactamente. Siempre nos preguntábamos eso, ¿no? ¿Para dónde corremos? Digo, ¿cuándo hay que correr? Yo, por ejemplo, si usted corre para encarar a una señorita, o en el caso de las señoritas, a un caballero, ¿quién encara primero? El hombre. Ah, para mí el hombre. ¿Sí? Yo tengo más experiencia en que el hombre me encare a mí. Yo no... pero alguna que otra vez, qué sé yo, habrá estado en otro estado, en un estado de ebriedad, no saber. Pero así, no. Yo Siempre esperás que el hombre te tome la iniciativa. ¿Usted, Alejo? Sí, yo creo que en realidad el hombre hace la acción de encarar cuando ya la señorita dejó todo cocinado para que el hombre encare y diga, bien, bobo, te avivaste. Te avivaste y encaraste. Una cosa así, más o menos. Mire que la pregunta que después sigue tiene que ver con esto. ¿Usted, Marcelo, qué opina? No sé, yo la última relación que tuve, que fue con Yami, me mandó una carta. No con esta Yami. No, con Yami. Con Yami, la que lo llaman por teléfono. La que llama todo el tiempo por teléfono. La que llama todo el tiempo por teléfono. Saludos, Yami. Saludamos a Yami. Ahorré en teléfono que aumenta este mes, ¿eh? Me mandó una carta diciendo que me quería ver. Nos encontramos y ahí... ¿Ella te encaró a vos? Dio la iniciativa a ella, no me encaró a mí. Y pero te mandó una carta y te citó en un galpón oscuro. Tomó ella y bueno, sí. No, pero mandó la carta y me citó. No. Y usted fue. No dije me excitó. Escúcheme una cosa. ¿Y usted aceptó y fue sin preguntar y fue, nada? Y fui. ¿Con los casos de inseguridad que hay? Si hubiera sido para asaltarlo, para hacer ¿qué un secuestro? ¿Qué me van a asaltar a mí si no tengo ni un peso? Un secuestro express. No me asaltan, pero ni ahí. Se devuelven al instante, ¿no? Me devuelven. A Marcelo devuelven. Lo secuestran y le piden de rescate a la madre una uña encarnada. Claro. Una sesión de manicure. Bueno, y Danielito, usted, ¿quién encara primero ahí? No, sí, estoy un poco de acuerdo con Yamila y Alejo. Ah, está bien. El hombre puede encarar, pero la que busca, la que busca... Que el hombre la encare. Sí. Es la mujer decide. La mujer provoca. Y la mujer decide. Seduce. Si es sí o si es no. La mujer decide. Bueno, yo opino acá como Alejo, digo, ¿el que encara en qué sentido? Porque una cosa es cuando la mujer hace todo, clava la mirada y pone ahí la flecha y después espera que se ejecute, ¿no?, la partida. No, bueno, pero hay mujeres que son no esperan, no clavan la mirada, van y encaran de una. Sin proceso. Sí, hay. Hoy en día está todo más avanzado. Ah. No es como antes. ¿Para vos, Dani? Yo tengo problemas. Yo nunca me di cuenta cuando alguien me dejó algo preparado. Pero me pasa en la vida a mí eso. Claro. O sea, después vamos a leer un informe sobre gente que compra cosas y yo no hubiera comprado nunca. O sea, tengo muchos problemas para darme cuenta de esas cosas. Claro. Tiene que venir alguien y decirme, che, mirá que... Claro. Pero la verdad es que me costó. Después me quedé pensando, ¿cómo fue que me casé dos veces? Ah, porque... ¿te casaste dos veces? Sí, me casé dos veces. Porque no me doy. Claro. No me doy cuenta de esas cosas. No sé bien cómo pasan. No sé, llega un momento donde, bueno, como que no da para más. Entonces uno ahí. Pero creo que he perdido muchas oportunidades por no darme cuenta, porque estoy distraído. Claro, te iba a decir, estás distraído, Dani. Yo veo que hay un no sé cómo se llama, un mandamiento de la Biblia que dice: no desearás la mujer de tu prójimo. Yo creo que todas las mujeres son de mi prójimo. Y en realidad vivo en pecado porque las deseo, pero no hago nada, qué sé yo, me quedo muy esperando. ¿Eh? ¡Qué confesión! ¿Viste? ¡Qué confesión! Claro, tenemos esta noche. Y digo, por eso. Digo, uno espera porque, digo, pero no me va a dar bola. Capaz que la inseguridad, ¿no? La timidez. ¿Usted es tímido? Sí. Yo soy tímido. No se nota. ¿Vos tanto. ¿Vos sos tímido? ¿No? Sí, no, tímido. No se nota. No, soy tímido. ¿Por qué? A ver, dígame. Porque me trabo al hablar, soy muy nervioso para decir las cosas. Tengo que estar muy seguro. De tirarte a la pileta. Sí, es total, lo que me pasa a mí. Tengo que estar muy seguro. A mí también me pasa eso. Y si no, hago chistes. Hago chistes y lo hago todo en joda. Y la mina dice, qué boludo, este claro, se la pasa haciendo chistes. Claro, encaro como un chiste, ¿viste? Cualquier cosa así. Era un chiste. Era un chiste. ¿Viste? Joder, claro. Está bueno tener ese equilibrio, porque si no tenés ese el baboso que todo el tiempo te está diciendo cosas, ya se pasa de meloso. No, ese no genera intriga, no está bueno eso. Claro. O el otro que no caza una, o sea, no registra ni una pista. Que no caza una tampoco, no. Hay que tener equilibrio. Descartable. Siempre quise salir de al lado de ese baboso, ¿no? Que dice Malena. Sí. Que me parece patético. No, me hace vergüenza ajena. Quizás no lo logramos, pero bueno, intentamos, ¿no? Pero qué sé yo. No, ni un extremo ni el otro. Exactamente, y bueno, pero es complicado. Otra cosa que quería preguntar, una vez que concretaron esa relación, ¿sí? Que se animó y le dijo a la señorita Claudia, yo la amo, ¿no? Sí. ¿Quién da más vuelta para concretar esa relación? Para mí la mujer. ¿Por qué? Porque escucha esa voz de ultratumba. Sí, por eso me concentré. ¿Qué? Qué bueno. Dios mío. Me están llamando los extraterrestres. ¿Qué onda? Y te digo que este programa trae de todo, porque viene con algo extraterrestre. Ahora le vamos a contar. Viene más. Con algo, viene con una onda media boom. Sí. Galáctica. Entre que bueno, nos vamos a vivir a Marte, entre que los que quieren irse a vivir a Marte, a la Luna. Ya vamos a ver, Bazar. Bueno, cuénteme. Bueno, yo, como decía, creo que la mujer es la que... Da más vueltas. Da más vueltas para concretar, por lo menos en mi caso. Porque yo soy como una persona muy liberal. A mí si no me vení, me poné los puntos así, ta, ta, ta. Las cosas son así, si no... Me quedé pensando, no entendí. Vino a comprender. Yo soy una persona liberal, no tengo un nombre a una relación. Si no vienen y me dicen a mí, ¿entendés? No, explíqueme. Viene y me dice, yo estoy con alguien, y me viene y me dice, ¿querés ser mi novio? O ¿entendés? ¿Nos ponemos las pilas? Sí, sí, pero me viene y me lo tienen que decir, porque si no, yo no. No te das cuenta. No concreto nada, porque soy así, porque mi personalidad. Siempre, toda la vida me pasó siempre. Cuando era chico tenía una novia, no tuve nunca novia. Quiero confesar que nunca fue novia mía. Porque no me gustaba, era media gordita, era fea. Entonces, como yo no era abuela, fui y le encaró a mi viejo. Y le decía, don Carlos, ¿le puede decir que sea mi novio? Y le puedo pedir la mano. Y mi papá me decía, bueno, fíjate, pobre chica, está sufriendo. Y yo, ¿qué culpa tengo? Ahí se puso la palé. Claro, no, igual no acepté. Ella dice que la tienen que como seguir. ¿Usted qué opina, hijo? Yo, o sea, tengo que estar seguro. Pero soy de decir yo. Y agarrarla de la cintura y besarla, por ejemplo. Claro, no, pero yo soy muy respetuoso en ese sentido, porque el tengo que estar muy seguro de lo que voy a hacer, porque el día de mañana el que toma el compromiso es el hombre. Entonces, al tomar... Todos toman compromiso. Por eso mismo, pero que... No sea machista. El que pide el perdón. El que pide el compromiso es el hombre. Es el hombre. Entonces tiene que ser muy fiel a ese compromiso que pide. Claro. Porque el que está tomando la decisión es el hombre, ¿no? Mierda, se nos casa, Alejo. Por eso se casó 4 veces. Claro. Ya me parece muy serio esto. No, por eso mismo. Estamos hablando de la seriedad, ¿o no? No, pero yo no hablaba de eso. Para eso uno se queda soltero. Uno se queda soltero y tiene eso. Sus amistades. Sus amistades. Yo preguntaba quién da más vuelta entre el hombre y la mujer para concretar la relación. Bueno, por eso, para una relación, darle nombre a una relación, tiene razón Alejo. También puede pasar que uno no quiera concretar la relación. Puede ser un estrés eso. Puede ser. ¿Usted, Daniel, qué opina? No, yo pienso que es indistinto, que eso lo puede plantear tanto el hombre como la mujer, según la personalidad de cada uno. Yo siempre fui encarador, no sé qué pasó conmigo, pero siempre fui el que encaraba, en la secundaria que encaraba. Y ahora que estoy más grande, como que me cuido más, no sé, no le doy tanta bola tampoco, ¿no? Estamos en también otra etapa. Con una hija, dos hijas tengo, ya no quiero más nada. ¿Más hijas? Pero sabe que puede cuidarse con unas gomitas que dan en algunos lugares. Antes era póntelo, pónselo. Ahora cuando uno cumple años es y ponele. Porque no sabemos si llegamos. Sí. Así que vamos, hablando de ponele, vamos a escuchar un temita. Dale. Un temita de la Bersuit que quiero dedicar a alguien en especial. Dedíquelo. Está escuchando este programa. No es alguien que conozco, alguien en especial que esté escuchando este programa y que se siente identificado. Qué lindo tema. Con este tema, escuchando. Con estos juegos, con ese. Con ese amor. Sí, pero con toda esa previa a tener una relación y las cosas que producen, ¿no? Totalmente. Te veo en el recreo y me vuelvo loco. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara y espero a los asaltos, así juego a la botellita con vos. Mi bomboncito, qué excitante que estás, tendrías que saberlo. Esa cola es la manzana más buscada y esos senos, el alimento de mi creación. Quisiera arrancarte un día y morirme en un telo con vos. O quizás en un auto han pasado 5 años, asumiste las cosas, hace tiempo que estoy buscando mi verdadero yo. Hay una especie de simbiosis, lo dijo mi psicóloga, haría bien a la terapia, alejarme un tiempo. Unos 70 años. ¿Cómo estás, querida? Tengo esposa e hijos. De vez en cuando hablo con ella y hasta hago el amor. No es que quiera molestarte, pero me es imprescindible sentarme en un café y soñar poco. Y tal vez amando, estamos acá mientras Yamila sigue cantando y cantando. Este programa número 8 nos da para todo. Y pensaba, después de estar en parejas, de declararles nuestro amor a la otra persona. De compartir. Viste que dice hace 5 años que no te veo. ¿Cuánto tiempo, no? 5 años para no ver a alguien. Y qué lindo es el reencuentro. Sí. Yo decía, después de estar con el otro, que uno necesita a veces ese espacio para estar solo. ¿No es cierto? Totalmente. ¿Cuál sería ese lugar donde usted encuentra esa intimidad, ese lugar donde usted puede reflexionar, puede encontrarse con el Alejo mismo? Con el Alejo mismo. En la ducha, Dani. ¿Dónde? En la ducha. Ahí me ducho, hablo conmigo mismo. ¿Qué se dice, Alejo? Ay, pienso. Pienso. Pienso. Pienso. Mientras se colgó, ¿vale? Pienso. Pienso. Me corto las uñas. ¿Adentro de la ducha? No, cuando salgo. Ah. ¿Con qué se corta? ¿Con tijera o alicate? Tengo un alicate. Yo con sí. Alicate también. Tengo, ahí salen las uñas blanditas. Me quedo ahí. Es una privacidad. ¿Cómo haces para cortarte las uñas en la ducha? Perdón. No, después de la ducha. Ah, después de la ducha. No, ¿se sienta en el inodoro? Me siento en el inodoro. A mí no me gusta sentarme al inodoro. Ay, Alejo, estás dando una imagen medio rara. Y bueno. Estamos todos imaginando. Y bueno. ¿Es bañadera o es ducha? No, bañadera. Acá. A carne viva. Claro. Le alejo a carne viva. Esto es radio en vivo. Claro. Y usted, Yamila. Ya me voy, Alejo. Dios mío. Dios mío. Ay, a mí me gusta salir a caminar sola, a fumarme un cigarrillo por ahí, a sentarme en un banquito. Como la canción de Andrés Calamaro. Sí, me imaginé. Sí, si tuviera un perro me gustaría salir a pasear un perro, pero como vivo en una pensión no puedo tener. Pero si no, sí, sería así. Con la naturaleza, más ahora en el clima hermoso que estamos. Eso es, la primavera, ese es el es lo más lindo para mí. El, ¿usted, el Malena? Clima más lindo. Perdón, sí, dígame. Sí, listo. Pasa, Malena. Yo tengo como una dificultad actual. Voy a usar un poco la retórica que se está usando actualmente y me voy a remitir a un tiempo pasado. Me gustaba mucho ir así como a la playa, a meditar, sentarme en alguna roca, ¿no? Fumar un cigarrillo. Ay, bueno, más o menos como yo. Sí. Cosa que ahora no puedo pero hacer. Bueno, sí, hay que tener para ir a la playa. Tiempo. Tiempo. Plata. Yo también después de ducharme me fumo un cigarrillo. ¿Cómo, cómo? Yo después de ducharme también me fumo un cigarrillo. ¿Sentado en el inodoro? Claro. Que el cigarrillo es el reflejo. Parece que... Sí, dígame, Marcelo. Yo cuando voy a la iglesia, encuentro ese espacio de intimidad con... Con Dios. Con Dios, conmigo mismo. Y le pido y le cuento lo que me está saliendo mal, lo que quiero hacer bien. Cosa que también en la terapia me sucede. Buah, mira qué bien. Marcelo es un hombre reflexivo. Reflexivo, totalmente. Sí, yo comparto esto con Marce. Para mí un momento actual de reflexión es mi espacio terapéutico. Sí, bueno, totalmente. La terapia ayuda. ¿Dani? No, yo... ¿Cuándo me voy a dormir? Ahí, donde apoyo la cabeza. Bien. Ahí está solo. Ese está bien, ese también. La cabeza con la almohada, ahí pienso, fantaseo. Sí. Gano el Kini, gano el Loto, me voy a Europa. ¿Le gusta me voy soñar a la luna, eso? Me voy a Marte. Es que lamentablemente en el caso mío es una enfermedad. ¿Es ¿Cómo que es una enfermedad? Pensar en eso. ¿Por qué? No, porque esto es recurrente. Ah, no, pero tenés una ejemplo, obsesión. No, sí. Pero ves que hay cosas que uno fantasea sabiendo sí. que son fantasías, pero que le dan un placer. Un placer, bueno, a mí me pasa eso, como irme a la Marte, irme a vivir a Marte, que en Marte hay vida, ¿viste? Fantaseo con eso. Ah, no, yo como... ¿Querés ser Daniel, marciana? Claro. No, quiero que haya vida en otro planeta. A mí como Daniel me pasa que... Que sueño que me gano el Loto. ¿Y qué cosas haría? No, no juego. Claro. Odio jugar. Porque como no me gusta perder a nada, claro. Jugar y perder, aunque sea eso, es perder. Totalmente. Así que, bueno, y mi lugar de intimidad tengo dos. Voy a hacer uno es pescar. Sentarme en la orilla del río y que nadie me hable. En la época que fumaba, fumarme un pucho mientras pescaba. Y si no, manejar. Me gusta manejar y que nadie hable y manejar mucho, muchos kilómetros. A mí me gusta manejar. A lo sumo que me ceben un mate, qué sé yo. No, fumar y manejar me encanta. Ah, bueno, usted todo lo hace si es fumar. Todo fuma. El cigarrillo es perjudicial para la salud. No, lejos si no fuma no vive directamente. Claro, dejen de fumar que hace muy mal. No, pero es algo que me encanta. Ay, el otro día me gritaron en la calle, deja de fumar que sos hermosa, me gritaron. Ah, mira qué piropo. Ah, bueno. Miren. Muy buen piropo. Claro, cuidando la salud y a la belleza, ¿no? Totalmente. Y bueno, nos vamos con un temita, con una pausa, con lo que Nicolás quiera. Y vamos con eso. Cuando volvemos, vamos con Labios de Seda. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. ¿Qué son

sobre mi cien. Y la abeja se ahoga en la miel y el motor suena diferente. Labios de seda, tercer bloque dedicado a mucha gente, a Mónica, que le gusta este tema, a Cintia, a Connie, a Seba, a Denise, que pidió otro tema después. Muchos temas piden. Tenemos también muchos saludos para después. Pero bueno, sigamos con este programa, que todos los días trae una nueva. ¿Vieron que venimos a veces hablando de cosas que se repiten, como lo del mate, como lo de Granata y de Susana? Y de Susana, que trajo otra vaca. Esta vez se llama Silvia Zuller. Lo que engordó esa señora. Está tomando una medicación que la engorda. ¿La vieron? Además, está abriendo mucho la boca. ¿Cómo? Está abriendo mucho la boca. Me parece, ¿no? Sí. Además, como Juan Vaca tenía la ubre afuera porque se le salían. ¿No le gustó a Yamila la imagen de la vaca con la ubre afuera? No, porque yo todo lo que hablan me lo imagino. Se me viene a la mente y se me hace... ¿A usted es de imaginación frondosa? Sí. Era impresionante, porque ella hablaba y se movía. Veo que se ríe así como muy, muy, muy groseramente. Sí, sí. Estuvo en la esa empleada... boca gigante que claro, tiene. Sí. Dice que por ahí pasó todo un equipo una vez. Dicen. Pero bueno, la cuestión es que la señora está muy, muy mal. Pero ¿habla mal o...? Parece que está viviendo en Estados Unidos, parece que le va bárbaro, según lo que contó ella. La llevaron para hacer teatro, pero es raro eso. ¿Sabe lo que tiene algo raro? Es Malena. Si no, escuchen esto. Ay, sí, sí. Bueno, yo tengo una nota que hace un tiempo la quería traer, pero bueno, hoy fue el día. ¿Alguien alguna vez miró el cielo y dijo, sí, yo puedo ser millonario? Ah, no, eso no. Yo bueno, dije, quiero irme a vivir a la Marte o a la Luna. Bueno, todo empezó acá en 1980 cuando este hombre se divorció, quedó sin un centavo, quedó ahí en la calle. Y dijo, bueno, voy a mirar el cielo porque alguna señal tiene que haber. Y vio la luna. Vio la luna y ¿qué pensó? Bueno, recordó una clase que él había hecho de ciencia política en Oregón, donde ahí le habían enseñado como algunos tratados sobre el espacio ultraterrestre de las Naciones Unidas. Y ¿qué dice? Bueno, la luna se puede comprar, incluso se pueden comprar otros satélites. ¿Sí? Entonces, lo que decidió este hombre fue comprar la luna y comprar otros satélites. Porque decía, bueno, los países no pueden comprar a la luna, pero sí pueden comprarlo alguien como propiedad individual. Y a partir de ahí, este hombre ganó 11 millones de dólares. Así que el cielo le dio una flor de señal. Incluso después el sol le quiso hacer juicio porque dijo que él iba a usar su energía y este hombre dijo, no, apague la perdón, energía. Perdón, no el rey sol Martín Marquesi, ¿eh? No. Un tipo que también se cree que es dueño del sol, ¿no, Malena? Exacto, otro hombre que se cree que es dueño del sol y que le quería cobrar como 30 millones de dólares por la energía entregada durante todo ese tiempo a la luna. Y este hombre, el dueño de la luna, el que se apropió como propiedad privada de la luna, le dijo que bueno, que había decidido que no iba a usar la energía, así que por favor apague el sol. Ahora te quiero ver, ¿no? Agárrate, Catalina, dice Malena, mientras Marcelo mueve el micrófono. Yo tengo una. Sí. Espectacular. Un niño de 3 años sobrevive 3 días solo en el bosque congelado. ¿Te imaginas, Dani, vos en el bosque de Siria? ¿Siria? Siria, Siberia. No sé. Siberia. No, Siria. De Siria, de donde sea, un bosque, yo no me imagino. Además me da miedo. Cuando Daniel Jimeno era chico, había una canción que decía, en un bosque de la China, una china se perdió. ¿No? Esto queda en Kut, en Tuva, Rusia, que limita con el sur con Mongolia. Ah, entonces en Siberia, como decía acá. Siberia. Claro, Siberia. Cerca de Mongolia. Cerca. ¿Qué le pasó? Se quedó tres días, fue a jugar con el perro y estaba bajo el cuidado de la abuela. Sí. Y la abuela parece que estaba con el abuelo. Ahí, se colgó la abuela. Y fue... ¿Cuántos años tenía el nene? Tres años. Tres años y se perdió. 72 horas estuvo en temperatura de más de bajo cero. Qué bárbaro. A la noche un frío impresionante. De día podés estar con una camisa, pero a la noche no. ¿Sabes qué? Encima hay osos y lobos. Y complicado para el nene, ¿eh? Bueno, después mandaron a... ¿Qué? Por eso son... De pedo se lo comieron. No, de pedo, tres años, ¿te imaginas? Por eso después los niños de esa zona son como bastante... Fuertes. Fuertes, así sí. Como leñadores. Leñadores, claro. Sí. Bueno. Y bueno, y dice que mandaron 100 personas a buscarlo entre familiares y la policía y rescatistas y lo encontraron al tercer día. Bueno, él se había hecho una cama con hojas. Ay, míralo, re inteligente. Tres años. Se hizo una cama con hojas y pasó la noche debajo de un árbol. Yo conozco gente que sola no se haría ahora una cama. No. Sola no se arma ni la cama. Bien. No sé si la semana pasada hablamos de Luciano Pereyra. Sí, ¿qué le pasó? Sí. Una mujer asegura ser la madre biológica de Luciano Pereyra. Luciano Pereyra fue noticia la semana pasada, luego de haber sido operado por unas bridas intestinales. ¿Qué serán unas bridas intestinales? No sé, pero me imaginé, ¿qué le pasó? Tipo, ¿salió unas... bien o se murió? No, le salió bien. Me imaginé tipo unas arvejas, unas chauchas, unas bridas. Que te salían como unas chauchas. ¿Usted qué se imagina? Ay, que me imagino todo, por favor. Bueno. Y varios rumores corrieron sobre su estado de salud. Porque decían que tenían problemas estomacales, en el hígado, etcétera. Él sale a desmentir diciendo a través de las redes sociales que no tiene nada, que está todo bien, que solo fue una operación y que no va a pasar nada. ¿Pero qué pasó? ¿Vieron que en Canal 12 hay unos programas que son intratables, infumables, intragables? Incomentables. No sé por qué tan pedorro ese canal, pero bueno. Implacables. En Implacables, gracias por ayudarme, salió una señora a decir, esta señora se llama Lucía, aseguró que dio a luz al cantante, porque ya cuando el nene nació, en vez de llorar, cantaba. Mal, pero cantaba. Sí, y que luego lo entregó a la familia de Luján, porque ella iba siempre caminando. Luján, vio que ayer hubo el sábado, para ir, el fin de semana, sábado. Sí, que no, nuestra amiga Dani fue caminando, le quedaron los pies como la Cenicienta con el zapato apretado. Y ¿cómo fue el cumpleaños de Dylan? No fue, claro, bueno. La señora iba mucho a Luján caminando y llegó al nene y se lo entregó a la familia. Esto es lo que dijo. Dice, pero yo solo quiero conocerlo, no quiero todo su dinero, solo una parte. ¿Bien? Claro, un jugador de Estudiantes de La Plata, delantero chileno él, el delantero trasandino de nombre, espera que lo estoy buscando porque no es... Jason Vargas fue demorado y pasará la noche en una comisaría de Santiago de Chile por insultar y amenazar de muerte a otro futbolista. No, a uno que iba manejando en la calle, ¿cómo se llama? A otro automovilista. Imagínense lo que le hace a los delanteros, a los defensores de los equipos contrarios, este hombre. ¿Qué tenemos, Alejo? ¿Tenemos los cinco grandes? Bueno, para los cinco grandes, empezamos por Racing, que ganó 2-0. Sí, miren qué contento que está Nico. Sí. Después, San Lorenzo, ganó 2-1, un triunfo apretado. Después, Independiente, ganó 1-0. Apretadísimo ese triunfo, en la altura de Junín contra el poderosísimo Sarmiento. Los jugadores... no sabe la voz, el odio que tengo contra ese club rojo. No sabe el odio que tengo contra Tigre. Pero usted no sabe, vamos a jugar con el Chapecoense. La semana pasada hablamos acá y nos íbamos a quedar despiertos 24 horas para ver Independiente Chapecoense, para pasar esa vergüenza. Esos jugadores sin sangre, siga. Sigo. Bueno, River goleó a Vélez 3-0. Y bueno, acá con el odio a Tigre, Boca empató 1-1 contra Tigre. Pero lo que tenemos para agregar es el valioso triunfo de Huracán. Huracán con técnico nuevo. Caruso. Caruso. Le dice que los durmió a los jugadores, no los hizo entrenar, solamente les habló una hora. Claro, imagínate, contarle que Caruso no te hable, yo gano. Claro, así fue. Así que eso es lo que tenemos en la columna de deporte del día de la fecha. Muy bien, usted, Marcelo. Yo tengo una cortita más. Insólito hombre pone a la venta a su esposa en eBay. Sí, no sabes lo que dijo. Cuénteme. Dice, se vende esposa, no es nueva, está usada, pero todavía le quedan algunos buenos kilómetros, empieza el anuncio. Y el hombre así la vendió, 33 años tiene, volvió cansado de trabajar, que trabaja en una fábrica, y le dijo, ay, estoy cansado, querida, y ni bola la mujer le dio. Entonces se enojó y puso. Y después, aunque ahora el joven esposo reconoce que todo fue una broma, su anuncio recibió ofertas muy serias en la subasta que rebasan las 66 mil libras. Usted que siempre está en eBay, ¿está buena la mina? No sé, no la vi. Ah, ¿no la vio? No, pero no, estaba. Me dijeron que estaba buena. ¿Sí? Sí. Bueno, señoras esposas, pónganse las pilas con a venir cansadas de trabajar porque son puestas en venta y. Por y de chironas. Encima reciben 66 mil libras recibió una oferta. Unos 78 mil euros. ¿Cuánto? 78 mil euros. Ah, bastante. Yo la vendo de frente, mantecón. Yo también me vendo sola. Yo también me dejo vender, dice. Ay, venda. Bueno, vamos a noticias serias. Yo tengo una seria. A ver. Cuéntame. Insólito maquinista deja tren en medio de camino porque su turno había terminado. Esto pasó en España. Estaban andando en tren, llegó un tren a una bala. Estación. Yo no puedo creer todo esto. Sí, y el tipo dijo. Y dijo, en la estación de Osorno, sí. A menos de la mitad del trayecto hacia la capital española. Hasta Madrid iba el tipo. Hasta Madrid. ¿Y qué dijo? ¿Se me terminó el turno? Se me terminó el turno, se bajó y se fue. Y dejó el tren parado. Y dejó el tren parado ahí, el tren bala quedó. Eso es para los que no. El negocio Pampa y la Vía. Claro, para los que pagan poco, fíjense que los trabajadores cuando cobran poco pueden hacer esto. Sí, sí. Bien, tenemos mucha información. Apareció el nieto 121, recuperado, ¿sí? Vamos a dar más información la semana que viene. Hoy miércoles, porque ya es miércoles hoy, aunque el otro día no sé a quién le dije que un programa de dos noches y le gustó el nombre. Y claro. Porque, claro, hoy miércoles a la tarde, porque hoy ya es miércoles, decía, va a haber una marcha y un festival. El festival va a ser en el Obelisco, va a ser a las 4 de la tarde y es para que entreguen las cunitas, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de que había un montón de cunitas que estaban guardadas en un depósito y que las iban a quemar? Bueno, a través de un montón de recursos que se presentaron, no se van a quemar. Ahora el juez Bonadío dijo que el que resuelva es el Ministerio de Salud. Entonces, para que el Ministerio de Salud resuelva rápido y no dé tantas vueltas, se hace este festival. En ese festival van a tocar Ariel Prat, que es un músico de candombe y música porteña popular. Ay, qué lindo. Beatriz Inferno, que no sé quién es la verdad, y Medio Rejunte, una banda que se las trae. Podríamos subir nosotros a cantar ahí, ¿no? Claro, por lo de Medio Rejunte, dice usted. Organizan organizaciones de derechos humanos, sindicatos, espera que estoy leyendo, es muy chiquito la letra, sindicato de artistas, periodistas y organizaciones políticas, sociales y comunitarias. Entre ellos el hospital, creo, Garrahan, que también apoyaba la medida. A modo de presionar un poco al Ministerio de Salud y que entregue las cunitas. Las cunitas. Sigo con una noticia seria. Si esto es real, va a dar mucho alivio. Un británico de 44 años, el primer ser humano curado de HIV. científicos de varias universidades del Reino Unido aplicaron con éxito una nueva técnica de eliminación por completo del virus del cuerpo humano, incluso en aquellas zonas donde no está activo. El diario británico The Times dio la primicia de que un hombre de 44 años, portador del virus del HIV, se convirtió en el primer ser humano al que se ha logrado curar por completo de la enfermedad. No quieren ser... esto lo hizo la Universidad de College y el King College, que son como dos universidades muy conocidas de Estados Unidos. Se probó en 50 personas, de las cuales solo uno lo lograron. Igual no quieren todavía... celebrar es fuerte, sí, porque bastante. Si por miedo a que reaparezca, claro. Pero la verdad que si esto es real, es un avance de la ciencia, avance de la, ¿no?, ciencia muy grande, sí. Volvamos un poquito a este programa y a lo que hacemos. ¿Qué defectos te incomodan de tu ciudad, Alejo? Y por ejemplo, a mí mi ciudad me incomoda, ¿dónde está ubicado el tacho de basura de la esquina? No, el de la esquina, está ubicado en la puerta de mi casa. Y la verdad que no estaría mal, porque en alguna casa, en alguna vereda tiene que estar. Si no, ¿cómo hacen la basura que dejan alrededor del tacho de basura? Cada vez me encuentro con muebles, colchones. ¿No pensó en poner una mueblería? Sí, la verdad que sí. Pero si no, el camión, sí, que pasa, no lo levantan, sino el sistema de cómo se levanta esa basura. Cuando pasa ese camión, no lo levanta, no lo puede, que informe. Me está complicando mucho. ¿Cómo? Pero no le molesta el ruido del camión. Es Marcelo el que nos está complicando todo. Exactamente. Sí, claro. Marcelo, la próxima. Marcelo, no, la próxima vez vamos a hablar. Claro, lo estoy mirando. Lo estoy mirando y estoy viendo que Marcelo está. Se está tocando, parecía. Sí. Pero era el teléfono. Bien, le vibra el teléfono. Bueno, le decía, no sé, me molesta ese efecto. Es un efecto de la desorganización del recogimiento de basura en la puerta de mi casa. Bien, ¿y usted, Yamila? Odio los baches. Odio los baches. Mirá, yo estoy acostumbrada a manejar. Siempre tuve auto, siempre tuve mi auto. Ahora, hoy en día, no. Tengo que andar en colectivo. En colectivo, peor se sienten. Imagínate, me mareo en el colectivo cada vez que agarro un bache, y eso es algo que tiene que ocuparse el gobierno de arreglar, porque es un desastre, las calles todas rotas, y eso es lo que me molesta de la ciudad. Yo el sábado a la noche tuve una fiesta y fui en colectivo, la verdad que lo disfruté, no estar pendiente del auto, de dónde estacionar. Eso sí, de eso sí, pero yo estoy hablando de los baches, de los baches rotos en la calle. Pero le contaba. Ah, bueno. Bueno, a mí hay dos cosas que me molestan de la ciudad. Una es esto, no poder estacionar en ningún lado. Me pone muy nerviosa eso. O sea, es como que uno tiene que llegar a un lugar, tiene que estacionar y no puede y perdí una hora. Acá en Capital es más difícil. Y otra cosa es cuando uno va manejando, las bicisendas no tienen una dirección fija. Entonces, como que uno está acostumbrado cuando maneja de mirar hacia una dirección, pero no hacia las dos. Entonces me ha pasado muchas veces que se me cruzan bicicletas y entonces ahí tenés que estar como esquivando, y me parece eso que es muy peligroso. ¿Usted, Daniel? Me molesta el subte en los horarios pico. Realmente uno viaja como sardinas. Y en vez de aprovechar la utilidad de un transporte que está bajo tierra, en más de un caso uno tiene que dejar pasar subtes para poder entrar, ¿no? Eso me molesta mucho. Eso lo complica y lo molesta. Sí. ¿Y a usted, Marcelo, qué lo molesta? Yo me tomo el blanquito para ir a Quilmes. Y no sabés lo que es eso, no sabés. Algunos ni paran de tan lleno que están. Porque no estamos hablando solo de la capital o de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estamos hablando en general de las ciudades, de donde vive uno, ¿no? Y eso me molesta mucho, que tenés que venís cansado de trabajar. Yo no No vengo cansado de trabajar, pero... Usted no se cansa nunca, usted... Yo no me canso, yo soy... Entonces... me molesta eso, que... Que esté lleno el blanquito. Claro, 159. Alguna vez ni me lo tomo, me tomo el 25 para tomarme el 148 y de ahí el B de bueno me lleva al... Bueno, a Quilmes. A mí lo que me molesta de la ciudad es tantas cosas, pero estacionar. Vamos a escuchar un poquito de un tema que habla de las ciudades y de las capitales. Y venimos porque está llegando Yamika Yamile. Es más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esa chica bien decorada, con esa vieja toda. Volvimos. Yo me había quedado colgado. ¿Saben por qué? Porque entró Yamika Yamile y ese humo que la trae, esa cosa que inspira, esa paz que nos está despidiendo también, porque ella tiene un signo. Yo tengo el signo de Libra. Buenas noches a todos los oyentes. La balanza. La balanza, sí. Hoy, bueno, vamos a darle crédito a las mujeres, así que escuchen atentamente, chicas. Las mujeres de Libra van a sentirse casi plenas como toda mujer que se precie de tal. La satisfacción, el placer y los buenos momentos están a la orden del día. Románticos príncipes azules golpearán a su puerta, dejando que este mes se ilumine tus relaciones. En cambio, los hombres de Libra tendrán que trabajar y remar para lograr una noche que solo le deje una esperanza a futuro. Los mataron a los hombres, ¿eh? Y bueno, ahora es así, porque... ¿Por qué? ¿Qué tiene para porque decir? Porque el cosmos lo dice. El osmos y el cosmos. Sí, el osmosis y el cosmos. La próxima vez le vamos a dejar el primer bloque, ¿a usted le parece? Porque sí, tenemos... así hablo un poquito más, así sí. Me dejan hablar un poquito de otro signo, porque capaz que la gente quiere saber, no sé, Scorpio. El tiempo es tirano en radio. Tauro, Cáncer, qué sé yo. El tiempo es tirano en Aries. Radio. Nos Sagitario. Vamos, ¿les parece que nos vayamos y vamos saludando? ¿Usted tenía gente para saludar ya, Milka? Sí, yo tengo gente para saludar, a mi amigo fiel Juan Pablo Contreras, a mi amiga que me escucha desde España, Verónica. Verónica, una genia, nos escribió también. A Mario, a Silvana. A Pablo Grimosi, a Connie y a Denise. Y no sé, nos vamos yendo hasta el martes que viene. A María. A María, dicen acá, a Florencia, a Tamara, a Jackie. ¿A quién más vamos? A Cachán, a mi amigo Guillermo. Bueno, saludan a todo el mundo, negro. Sí. Se paga el espacio de publicidad, ¿eh? Sí. Bueno, saludos, nos a mi viejo. Chau. Hasta el miércoles. Hasta el martes miércoles. El programa de dos noches. Desinformándonos, politizando todo lo que nos están dando. El tiempo dirá y seremos recordados por pelearla más. Ellos querrán separarnos todo el tiempo.